porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Hay un mundo secreto oculto dentro de este. Puedes saborearlo en el choque y el ruido de un primer inesperado beso, o en la sangre en tu boca ese instante después de un accidente. Cuando te das cuenta de que todavía estás viva, sopla en el viento que siente en las azoteas de una verdadera noche imprudente de aventuras. Lo oyes en la magia de tus canciones favoritas, cuando te elevan y te transportan en formas que ninguna ciencia o psicología ha podido explicar jamás. Podría ser que hayas visto evidencias de esto, rayado en las paredes de los baños, en un código sin clave, o hayas podido hacer una pálida reflexión de ello en las películas que crean para mantenernos entretenidas. Está entre las palabras cuando hablamos de nuestros deseos y aspiraciones, aún acechando en alguna parte por debajo de las limitaciones de ser realista y práctico. Cuando poetas y radicales se quedan despiertos hasta el amanecer, rompiéndose la cabeza por la perfecta secuencia de palabras o acciones para llenar corazones o ciudades con fuego. Ellos, ellas, están intentando encontrar una entrada oculta a él. Cuando tarde en la noche los niños y las niñas escapan por sus ventanas para ir por ahí, o cuando luchadores por la libertad buscan un punto débil en la coraza del gobierno. Ellos y ellas están tratando de entrar a escondidas en él, pues son ellos y ellas quienes saben mejor que nosotros dónde se ocultan las puertas. Cuando adolescentes destruyen un cartel publicitario para provocar persecuciones que duren toda la noche con la policía, o anarquistas interrumpen una manifestación pacífica para destrozar las ventanas de una sucursal de una gran cadena de negocios, ellos y ellas están tratando de tomar por asalto sus puertas. cuando estás haciendo el amor y descubres una nueva sensación o región del cuerpo de tu amante, y los dos se sienten como exploradores descubriendo una nueva parte del mundo, como si hubieran descubierto un oasis en el desierto o la costa de un continente desconocido, como si fueran los primeros en llegar al Polo Norte o la Luna. Ustedes están trazando sus fronteras. No es un lugar más seguro que este, al contrario, es la sensación de peligro allí presente que nos trae de vuelta a la vida. La sensación de que por una vez, por un momento que parece eclipsar el pasado y el futuro, hay algo real en juego. Tal vez te tropezaste con esto una vez y por accidente quedaste asombrado por lo que encontraste. El viejo mundo se hizo trizas detrás de ti y ningún doctor físico o metafísico pudo volver a armarlo de nuevo. Todo lo anterior se convirtió en trivial, en irrelevante, en ridículo, así como de repente los horizontes parecían acercarse a tu alrededor y caminos mucho mejores de los que pudiste imaginar se aparecieron. Y quizás juraste que nunca regresarías, que vivirás el resto de tu vida electrizado por esa urgencia en la excitación del descubrimiento y la transformación, pero regresaste. El sentido común impone que este nuevo mundo solo puede ser experimentado temporalmente, que solo es el shock de la transición y nada más. Pero los mitos que compartimos alrededor de nuestras fogatas narran una historia diferente. Oímos acerca de mujeres y hombres que permanecieron allí por semanas, años, que nunca regresaron, que vivieron y murieron allí como héroes. Nosotros, nosotras, sabemos porque lo sentimos en ese ancestral rincón de nuestros corazones que alberga el recuerdo de libertad desde épocas remotas. Que este mundo secreto se encuentra cerca, esperando por nosotros y nosotras. Puedes verlo en el resplandor de nuestros ojos, en el desenfreno de nuestras danzas y nuestras aventuras amorosas, en la protesta o fiesta que se escapa de las manos. Tú no eres la única persona tratando de encontrarlo, estamos aquí afuera también. Algunos de nosotros y nosotras incluso estamos esperando por ti y deberías saber que cualquier cosa que alguna vez hayas hecho o considerado hacer para llegar allí no es disparatada, sino hermosa, noble y necesaria. La revolución es simplemente la idea de que podamos entrar a ese mundo secreto y nunca regresar. O mejor, que podemos hacer arder este en llamas para revelar por completo el que se esconde debajo. Yeah. me llevaste a aquella casa vieja de tabacos y me enseñaste cómo escalar hasta la cima de su techo. Nos sentamos juntos y mientras la lluvia los empapaba, me contaste historias de Arthur Rimbaud e Isabel Eberhard, de cómo ellos persiguieron el deseo hasta donde era imposible llegar y grabaron sus historias allí en el cielo. Y luego los cerdos aparecieron y tuvimos que correr, riendo y gritando como locos a través de los callejones y jardines. Y la ciudad nos recibió, resguardándonos en una oscuridad empapada en adrenalina, de las luces de sus autos y los juicios de su mundo, porque realmente es nuestra ciudad ahora. מגיעים לאותו מושג שאותו מונח שתשים בערב בתוך מצרי חוץ על הארץ הזה אפשר להתמודד עם זה דתי בגורה וחד משמעית לשום עם אין שום זכות על שום ארץ אני לא מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שהם קוראים לפלסטיני אני שואל מה זכותו של עם השוודיה על שוודיה תשובה היא אין שום זכות על שוודיה אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה להתמודד עם זה מפחית שהארץ ההיא היא הארץ Si nunca te has enamorado enloquecidamente de los gestos y silencios de un extraño, si nunca has soñado desesperadamente en medio de una junta directiva o una clase de matemáticas, si nunca has sido arrebatado por emociones extremas mientras a tu alrededor todos y todas permanecían inmóviles e inconscientes, si nunca has sospechado que la vida se encontraba en otra parte, que algo más estaba ocurriendo como bella música sonando justo afuera del alcance de tus oídos, en algún lugar del más allá del distrito comercial y las afueras, lejos de las autopistas, sobre los campos y océanos, si no queda una parte insatisfecha de ti por los más populares programas televisivos, la nueva tecnología de internet y la selección de 5000 películas en el videoclub, entonces tal vez esto no sea para ti. Pero si escondes un ser secreto dentro de ti, pues sigue leyendo, sigue intentándolo, pero también sigue escuchándonos. Esto es Confrontación de Ideas. Buenas noches a todas y todos, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues una noche más con todas y con todos ustedes en este primer programa de este año. Y bueno, esta noche comenzamos con Heraldo de Guerrilla Latina Crime Thing. Es una recopilación de textos. Lo que nosotros hemos leído se llama Hay un mundo oculto dentro de este. Y bueno, pues ahí le dimos una lectura. Son textos muy, muy recomendables. Ya saben, quien nos quiera conseguir, Guerrilla Latina Crime Think, para que le den una vasta leída. Nosotros siempre decimos que nuestros programas se hacen solos y una cosa lleva a la otra. Siempre revisando cosas nos encontramos nuevamente con el Heraldo Guerrilla y nos encanta, lo volvimos a leer. Y de ahí, bueno, pues también ahí la música siempre va de la mano. Y teníamos ya programado a Cats on the Beach, esta banda de Israel. La traducción sería como ovejas al matadero. Algo así más o menos sería la traducción. Cats on the Beach. Esta es una banda de Israel, una banda punk anarquista, que parte de sus integrantes viven ahora en Madrid. Me parece que solamente uno de ellos vive en Madrid, no estoy muy seguro de ello, pero originalmente teníamos planeado para poner la música de su producción Void, Vacío. Pero bueno, pues al final hemos decidido poner esta nueva, un nuevo EP de 4 canciones que se llama La Sangre Está Sobre la Tierra, y son 4 canciones que hemos escuchado. Ya hasta el momento llevamos, bueno, hasta el momento llevamos 4 canciones, que se llama To Be Born in the Wrong Side of History, Nacido en el Lado Equivocado de la Historia. También escuchamos The Traveler's Prayer, La Oración del Viajero, That's Not Freedom, Esto No Es Libertad, Eso No Es Libertad, y Over the Hill, Sobre la Colina. Y hay una entrevista muy interesante que tuvieron con doityourselfconspirance.net, que esto es desde es una entrevista de octubre del año pasado, y que precisamente se cumplía un año del inicio de la guerra de Israel contra Palestina, y empiezan a hablar, bien lo dice doityourselfconspirance.net, dice, bueno, pues que se quería hablar de la música, pero era imposible no hablar sobre lo que estaba pasando en Israel y en Palestina. Y bueno, pues empiezan a hablar sobre todas esas cuestiones y cómo lo ven estos vatos de la banda, que ellos tienen bien claro quiénes son punks, son anarquistas. Y después de eso, bueno, después de empezar esta de reiniciar, porque realmente nunca se ha terminado esa guerra contra el pueblo palestino, tuvo que moverse a Madrid. También dicen, bueno, pues que las canciones están, obviamente tiene que ver con lo que está pasando en Israel, ¿no? En la canción That's Not Freedom, dicen ellos, ¿no? Bueno, pues la libertad nunca describe la existencia de un grupo a expensas de otro. Y ellos dicen que mantienen ese concepto. Dicen, bueno, tenemos comida en nuestras mesas, los tanques no pasan por nuestras casas y no nos escondemos en las ruinas junto a los cadáveres. Dicen, somos privilegiados, pero no somos libres. Entonces, y esto tiene que ver porque también se ha dado mucho, creo que solamente en Europa y en Estados Unidos, esto de boicotear las cuestiones de Israel, pero también boicotear a bandas que tienen un mensaje pro-palestino y contra el sionismo. Y esto es lo que le pasó a Katzon Latebach en su tour por España en este año pasado, donde tocaron dos, tres conciertos, pero los demás conciertos fueron cancelados por organizaciones que estaban haciendo esto de cualquier cosa, boicotear todo lo que tuviera que ver con Israel sin saber nada, ¿no? Entonces esto les pasó a esta banda que tiene bien claro y su mensaje también es claro. Creo que así debe ser. Nosotros siempre decimos, bueno, hay que posicionarse y su posicionamiento es muy, muy claro. Pero estos grupos que no tienen absolutamente nada que ver con la escena punk ni anarquista, pues lograron que se boicoteara y terminar con su gira de Katzon Latebach por España. Ellos también dicen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es un tour en el cual ellos estaban pues solventándolo como siempre se hace en la escena punk y no pasa nada, ¿no? Total, solamente decir, bueno, ¿cómo es posible que una organización global de boicot que no forma parte de las comunidades punks o anarquistas ni comparte sus valores esté marcando la pauta sobre los estándares morales? Entonces deja preguntas también. En fin, entonces ellos dicen, la guerra no es la solución, se merece un futuro mejor, merecemos un futuro mejor que la guerra y la muerte. Entonces me pareció muy, muy importante destacarlo también. Y bueno, pues por lo menos el bajista de Katzon Latebach formó parte de Dir Yassin, una banda también que hemos puesto aquí, una banda muy, muy importante en la escena punk, anarco-punk de Israel. Y siempre, como decimos en confrontaciones, pues tenemos que voltear a ver a estas escenas que están alejadas, muy alejadas, tanto geográficamente como a veces el idioma o demás, y no podemos verlas. Y más ahora que sigue ese conflicto en ese lugar del mundo. Entonces, bueno, siempre da para qué discutir y qué hablar. Entonces, bueno, pues nuestra solidaridad, claro, siempre con el pueblo palestino. Eso no tenemos ni qué decirlo, pero sí la guerra, por supuesto, no es la solución para nada. Y claro, no vamos a seguir criticando al gobierno sionista israelí, que bueno, pues ellos quieren la desaparición total de los palestinos. Bueno, pues ahí está entonces, escuchemos estas cuatro canciones de Katzon Latebach. Chéquenlos. Realmente son bandas que vale la pena y que siempre se privilegia pues el mensaje, la letra, pues a veces sobre la música, y eso a nosotros siempre lo hemos dejado bien claro, que eso es lo que nos importa más, y también que las bandas se posicionen siempre, siempre, porque en estos momentos de que nos enfocamos solamente en la música, pues a veces estamos con bandas que no se posicionan y que se van según ahí los dictados de la moda, se los pida o demás. Eso incluso en la escena punk, y siempre en la escena punk tenemos que meterle la discusión, siempre tiene que estar ahí. Entonces, bueno, pues ahí está, les enviamos el saludo de Israel y Madrid, donde están afincados estos compas de Katzon Latebach. Y vamos a escuchar, bueno, ya de hecho también hemos escuchado estas cuatro canciones, y escuchamos cuatro canciones de Katzon Latebach, y la anterior, la última, es de Axe Helvet. Esta es una banda japonesa. Que bueno, pues ahí ya la escucharon. Vamos a bueno, es una banda japonesa, y Robin o Rex robando sus derechos fue lo que escuchamos. Vamos a escuchar una más de Axel Helvete y regresamos para presentarles más música. Helvete es una banda de Hiroshima, Japón, y esta producción se llama Kleptocracy Internalized by the People. Lo que escuchamos fue Robin robando sus derechos, después Excessive Peer Pressure Voluntary Obedience Society, que es la traducción como una excesiva obediencia, una sociedad de obediencia voluntaria excesiva presionado por pares o por nosotros mismos. Y bueno, pues es un apocalyptic debut metallic, que esto está formado en mayo del 2014, donde unos componentes, la mitad de los componentes tocaban en una banda que se llamaba Frost Smoke, que era que bueno, dejó de tocar y que era más como sludge, algo más, mucho más lento. Y bueno, pues después con más gente que quisieron hacer algo más Divid, que fue donde ya quedó Axel Helvete. Y las letras, bueno, pues también ellos dicen, ¿no?, que son antiguerras, antinucleares, antirracismo, que también son letras más personales. Y también, como siempre decimos, ¿no?, pues en Japón tienen mucho esta cuestión de movimiento antinuclear, y pues se refleja claramente en sus letras. Obviamente sabemos por qué, porque ese movimiento antinuclear en Japón. Y pues, ¿qué más? Dice, pues, las influencias son claramente, dicen, por The Stalin, Gism, Gauss y demás. Pues hay... por cierto, en esta es una banda donde hay mujeres y hombres. Dicen también, no es muy común, pero eso está muy, muy interesante. Sí, cierto, es muy pocas, hay menos mujeres en la escena punk, pero eso habla bien también de Ex-Haxe Helvet. Pues escuchamos una más de esta banda, que sería No Más Dolor Infernal, No More Hellish Pain. Ani puthi pani basheko tyo samaya प्रचण्ड राप हरेक मस्तिष्कको उम्लिएको तिरस्कार अनि औल्झिएको राज्य गोर्नु थियो असमानताको खाडलको हिरो अल्पायुमै चपत भएको न्याय युवा अवस्थामा खोसिएको चेतना अनि बुढ्यौली सँगै झरेको तिसना रोप्नु थियो विद्रोहको बिउ तर छर्कने कसले गोड्ने कसले अन्यलसँगै बितिरहेको थियो अन्धेरी रातहरू पाक्लिँदै थियो कालो बादलका मुस्लोहरू त्यसै बिच चट्याङ चोट्यो डाङ डाङ र डुङडुङ गर्दै आयो एउटा नयाँ इतिहास इतिहास विभिन्न प्रतिभाहरूको इतिहास अपार श्रद्धा भक्तिको देश प्रकाशले कालो बादललाई तिर हान्यो अनि भित्रियो ज्योति अनि भित्रियो उज्यालो अनि चिर्यो शून्यता अनि चिर्यो अन्धकार Tero srot Saro tero fredae Posobo tero Orfo Pretano detli Posso svaklito Sode amur besimi Posso svaklito Sode amur besimi Pranis Pranis Leoto Pranis Tan solo arrondatolo Pranis Leoto So despierto Quiero timón Sobre entero Y diría quien Que soy el trato de mojar Y quiero malota Protero ni dar más Sin relajo de hecho Protero ni dar más Sin relajo de hecho Protero ni dar más cuenta con todas y con todos ustedes. Puedes escuchar a Axe Helvet. Escuchamos inmediatamente esta canción de esta banda que se llama Void Turning to Message, que sería El Vacío se convirtió en mensaje. Esta es una banda de Nepal, más específicamente de Damak, el distrito de Yapa. Y bueno, pues lo que escuchamos fue la primera canción de este demo que se llama Rebelión. Bueno, es que es la traducción. Se llama, bueno, Vidroja Kobyu, la semilla de la rebelión, de esta banda nepalí. Y bueno, pues se llama esta primera canción, La Semilla de la Rebelión. Pues es una banda que sacó este EP, el demo EP lo sacó en el 2020. Y bueno, pues es una banda de hardcore, como dicen ellos, heavy hardcore. Esto salió por Behemoth Records. Y bueno, pues es una banda que surge en Damak, en el distrito de Yapa, que es una famosa ciudad, que es famosa por sus peleas callejeras y el historial de abuso de drogas. Y bueno, pues ellos dicen también que se puede sentir esa delincuencia y desesperación en la música de esta banda. También es una banda que tiene una fuerte lírica, ya sabes que siempre decimos las letras son muy, muy importantes, y que se sumerge profundamente en las raíces de la cultura nepalí, la tradición, la historia, y particularmente en el dolor y el vacío como una nación del tercer mundo. Mausam, que es el vocalista, es víctima de la esclavitud moderna a principios de su juventud, y él mismo pertenece a un grupo minoritario de personas en el país, el pueblo de Amai, que son sastres y músicos, que fueron y son oprimidos durante generaciones debido al despiadado sistema de castas del Nepal. Lo que describe sobre las luchas en perspectiva de la juventud de una nación del tercer mundo y de la juventud de un grupo de personas oprimidas. Dicen también, es una reseña que estoy leyendo de UnitedAsia.org. De solo leer las palabras te dará escalofrío, porque tiene mucha verdad, honestidad y dolor. Y no solo se trata sobre cantar, sino de expresar los pensamientos, sentimientos y la insatisfacción sofocada de generaciones que no se escuchan y se pasan por alto en este país, en esa sociedad que es Nepal. Dice también que eso explica mucho sobre su entrega vocal, sobre todo en vivo. Bueno, pues ya escuchamos esta. Vamos a escuchar una más que se llama Las traducciones intocables del siglo XXI, Sataf Diko Achung. Que precisamente esto habla sobre esta intocables del siglo XXI, sobre esta casta a la cual pertenece Mausam, que es el vocalista, y que sí, intocables, o sea, queda súper bien el título, intocables del siglo XXI, cómo aún sigue perviviendo esto en estos lugares tan alejados, en estas escenas tan alejadas. Y bueno, pues dice parte de la letra: mira el pasado, es frío en la mente. ¿En qué se diferenciaban las personas de una u otra? Hoy soy intocable, la sangre de todos es roja. En fin, chequenle, de veras, esta banda vale mucho la pena. Vamos a escucharlo entonces a Tafti Chuaktun, intocables del siglo XXI, mejor. Y regresamos solo para despedirnos, ya no nos da tiempo de poner la otra banda que tenemos planificada para el día de hoy, pero bueno, pues esta noche con estas tres bandas creo que fue suficiente. Súbale y regresamos para despedirnos con otra canción de esta banda. Hey! Jeden muss ich um, dann sind wir mal. Man braucht ein Erzähler, weil immer rein. Was in der Hand sind, man alles hat nicht. Was wird mein Ziel? Gehen wir erst rein, von der Erde hin. Gehen wir ab mir rein, und dann ist das gut. Und meine Gitte erst kommt. Ich hab dazu. Man kann nicht mehr nicht mehr leben. Schaut und geht dazu. Ich hab's nicht so verdammt nicht um, und sind du. Ich hab's nicht so verdammt nicht um, und sind du. Va siendo hora de que nos vayamos despidiendo. Se nos acabó el tiempo esta noche. Ya será la próxima semana que pongamos la música. Por cierto, esta Boy Turning to Message es una banda que tiene una nueva producción que la pasaremos seguramente después. Hoy nos enfocamos en esta primera, que fue del 2020. Y bueno, pues importante, todo está en idioma nepalí, eso muy importante en su idioma. Y pues nos sorprende todavía que haya esta cuestión de castas en el mundo. Y bueno, pues en estas personas se encontró en el hardcore, el punk, para sacarlo de su sistema también. Entonces, bueno, pues nos vamos a despedir con esta última canción que se llama Mi Trata, que sería Amistad. Y pues esta noche, con estas tres recomendaciones: Katzon Latebach de Israel, Axel Bet de Japón y Voice to Message de Nepal, nos despedimos. Y pues ahí están las tocadas, ya están nuevamente aquí en la ciudad de Querétaro. La próxima semana ya vamos a estar dando difusión a unas bandas que nos vienen a visitar. Así que, bueno, pues estén al pendiente. Les enviamos un saludo para todas las personas que están nuevamente juntando para hacer eventos aquí en la ciudad. Pues ya está. Es todo por nuestra parte. Eso fue Confrontación de Ideas. Y recuerden que nos escuchamos la próxima semana. Ich wollte schon, aber bei der Ruhe.